siempre, también, en los días más felices. También, ¿eh? De la mano del que muchachito. Ya estamos sí, pariendo, sí, sí, el ya estamos, sábado. Sí. Y vamos a empezar a agarrar la bubucela, todo eso. Tal pero cual, antes queremos que nos cuente qué es lo que va a pasar el viernes. El viernes 2 en el Fortín. En el Club Fortín. Vamos a generar un cabildo militante, un acto de organizaciones sociales. Pero no se deje llamar patrulla. No, me encanta que me digan patrulla ideológica. Si viene de ese lado, está bien. Sí, pero te si te lo dicen ellos... Es una, no. Una cosa es patrulla ideológica y otra cosa es ser patrulla perdida. Exacto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Compañero. Bueno, es así. ¿Quién va a participar? ¿Quién organiza? Si hay que patrullar ideológicamente los caminos de la vida, patrullémoslo. Y más si es para mantener la identidad del campo popular. Del campo popular y en nacional defensa y de la... popular. Y en defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Tal cual. Y de la unidad latinoamericana. Ahí está. Entonces, en eso no tenemos que tener miedo. No hay que tener miedo. No. ¿Por qué un cabildo? Aparte la palabra... ¿Por qué un cabildo abierto? Primero porque nos gusta referenciarnos en los momentos que la patria inició su la liberación revolución. Y la revolución que condujeron nuestros próceres, ¿no? Y lo que significó para el pueblo argentino el cabildo. Aunque algunos les encuentran, se ponen a buscar si había o no había... grupo que respondían a los anglosajones. Sí, tenía barba, tenía pelusa. Sí. ¿Quién llevaba la vela? ¿Quién hacía la empanada? Sí. ¿Qué grupo era masón? Entonces, que no está mal saberlo, pero no, está todo el bien. Cabildo, los cabildos nos muestran la participación y las deliberaciones del pueblo en pos de la revolución y de la liberación de la patria, partiendo desde los cimientos mismos de la patria. ¿Está? El cabildo abierto que dio y parió a la patria como tal en su camino al 1816 es un mojón para nosotros. Uh-huh. Entonces es un cabildo militante donde pueden expresarse como en aquel 1810. Como se hizo el 17 claro. de octubre exacto, del 45. Sí. Exacto. Que esa fue la segunda revolución. La convocatoria para el viernes 2. Sí. En el Fortín. En el Fortín. En el Club ¿a Fortín. ¿Qué hora? En el Fortín. Al fondo a partir de las 8. Exacto, al fondo de las 9 de julio. Y a partir de las 20 horas temprano, como para que si se hace un poquito largo, tampoco se haga tan ¿con tarde. Fogón y todo? Sí, vamos a tener choripanes, por supuesto. Sí. Bueno, mira, me parece que justo la semana que viene voy a estar en ese barrio pasando, justo casualmente. Así cerca que... de Bilu y subí. Entré. Sí, yo soy de ir por el otro, por el costado ahí, por la calle... Centeno, viste que hay una entrada para la parte del polideportivo que le decimos que de está la la vuelta, cancha de la vuelta, justo, de la vuelta bueno. Para el 9 de julio. Anda para el otro lado. Una oportunidad para escucharse la voz con las compañeras y los compañeros y quien tenga algo que decir lo diga, pero además seguramente también estarán reflexionando sobre las próximas elecciones que en la provincia de La Pampa ya tienen fecha, en febrero las internas y en mayo es... Salen las generales de la provincia. Por supuesto que queremos estar en esa mesa donde los movimientos sociales queremos ser parte de ese armado. Está la decisión política de las distintas organizaciones sociales de ser parte del armado político de nuestro frente, porque es nuestro frente. Es el frente de todos. De todos. Tal cual. Y de todas y de todes. Che, en la provincia de La Pampa. Es el frente que hemos sabido construir. Claro. Bien. Además, no hay que olvidarse que se presentó en sociedad en la provincia de La Pampa. Un 17 de octubre, estamos, que fue el disparador para todo el país, tal cual, con la Cristina presente, ejemplo también, con nuestros candidatos a presidente, vicepresidente. Ejemplo, si se quiere, de lo que se podía lograr cuando se busca la unidad y también de las dificultades propias de un frentismo que no le es extraño al peronismo, no. Que es muy natural, esto también hay que decir. Es que el peronismo nunca ganó solo en el elección. Tal cual. Esto siempre fue un efecto de colectivos. A las personas jóvenes, cuando hablamos de política con los más jóvenes, esto hay que recordárselo, Perón no era Perón nada más, el peronismo no era el peronismo nada más, siempre hubo una política de alianzas, una política... Hoy hablábamos de Solano Lima. ¿Te acuerdas? Perón creó el Partido Peronista para poder tener un sello electoral. Por supuesto. Después... Ahí se sumaban todos. El partido es el instrumento legal para las elecciones. Nosotros somos un movimiento. Nosotros somos después el partido es la herramienta La herramienta legal política. Y política para poder presentarnos las elecciones. Nosotros a esa somos herramienta de un gran cuidar. Movimiento. Tuvimos varios nombres, además. La primera elección la ganamos como Partido Laborista. También hubo un partido que es el que más me gusta a mí, que se llamó Partido Único de la Revolución Nacional, que fue uno de los nombres que tuvo el justicialismo. Tal cual. Es el que más me gusta. El más, además, simpático. Como Partido Único de la Revolución Nacional, me encanta. Era ambicioso. A ver, claro, era muy ambicioso. Es el más cercano a nosotros. Claro, claro. Sí. Y el primer presidente del partido que tuvimos fue Ardoin en La Pampa. El vicegobernador. Y hoy hay algunos que descendientes de López. Sí, que son diputados, pero están del otro lado. Igual, pero siempre es cosa le señalada, ¿vio? Y viste que en la familia se hacen del esa, otro lado, decimos. En la familia se hacen, pero esa, sí, siempre, se hacen esos licuados. Siempre nos hacemos algún chiste con la pero que en nos la gastamos mutuamente. En la familia se hacen esos licuados. Yo que nací en una grieta, mi papá era peronista y mi mamá era socialista. Y cuando me contaba los cuentos peronistas, me los contaba bajo la sábana para que mi mamá, la socialista, mi abuelo era socialista, no lo cagara a pedo. Entonces, y empezaban a pelear. Porque el papá de mi mamá era socialista y la mamá era personalista, o sea que era irigoyenista. No era de la UCR, era personalista. No, mi mamá era seguidora de Irigoyen. Mi mamá te declaraba. De Don Hipólito. Mi papá le decía, da, socialista vos. Sí, pero de Palacio, claro. Socialista de Palacio. Bueno, hoy se ha desvirtuado bastante. Peleado. ¿Quién va a estar presente en el movimiento Evita? La CCC, los compañeros de la CCC, compañeros de la Corriente Casita y Combativo, buenos compañeros, sí. Ejemplos de militantes, de organización. Y vamos a invitar a otras organizaciones hermanas y también el partido Partes, que son los compañeros que tiene el partido de el presidente de la República, el compañero Alberto Fernández. Claro. ¿Vienen todos de la provincia o hay provincias vecinas? Hasta ahora, no, somos nada más que de la provincia. Ajá. Seguramente va a haber algún dirigente nacional. En estos días lo vamos a definir. Bueno, cuente con la idea era que viniera, por ejemplo, el presidente del partido Partes y algún dirigente de peso del Movimiento Evita, y también pretendemos de que, si era posible, los compañeros de la CCC, los camaradas de la CCC, invitaran al Derete. Que es un hombre de respeto, un diputado nacional que todos sabemos quién es. De gran trayectoria. Por ejemplo, de gran trayectoria, no solo militante, manda saludos, sino un hombre que ha presentado el proyecto de Tierra, Techo y Tu Trabajo a nivel nacional. Por ejemplo. Un referente de vamos reunirnos. Le manda saludos César desde Telén. Saludos. Está muy triste porque hace los 2 años de la muerte de Diego, pero contento por otro lado porque él sigue pateando la pelota en los veteranos y ganó el Depot Telem. Bueno, un abrazo para la gente de Telem. Salieron campeón los veteranos del oeste. Un abrazo para él, que me crucé con César ahí en el estadio Diego Armando Maradona. La semana pasada estuvimos ahí justo en La Plata, no sé por qué coincidimos ahí, pero bueno. Había un recital, estaba bueno. Te aclaro que yo no pude ir porque me jugó una mala pasada. Pensar que la primer calle que tuvo un nombre la de Diego fue la Pampa, presidencial que tengo. Sí. Presidencial es la enfermedad, si no, no era tan... No, yo me enfermo con enfermedades presidenciales. Bueno, lo quiero aprovechar, el último minuto le quiero sacar al compañero diputado Leonardo Fabio Avendaño, que nos acompañó alegre y servilmente, si se quiere. Servicialmente. Me equivoqué de página del diccionario. Servicialmente digo, porque esto también es un compromiso que tiene que tener la clase política y sobre todo nuestros referentes y referentas de los espacios nacionales y populares, de tener predisposición y ser servicial, no con los periodistas o con una periodista, un periodista en particular, sino con los espacios de comunicación. Exacto. Para que después tampoco la vecina o el vecino se quejen de que no habla nunca, no le conozco la voz, como dicen de algunos o de algunas. Bueno. Y también dar definiciones. Se vienen las elecciones, ya tenemos la fecha. Hablaste sobre las internas, la posibilidad de que haya internas en algunas localidades de la provincia de La Pampa está dada. Parece que hay una voz cantante que pide unidad, esa unidad que más allá de las particularidades por ahí de cada pueblo, estamos llamados a respetar y a fortalecer. Pero donde haya alguna diferencia medio insalvable, va a haber lugar para una interna. Para una interna que difícilmente se salga de los cánones de lo democrático, de los cánones de lo respetuoso. O por ahí no, por ahí se desordena y nos agarramos de los pelos en algún pueblo, en alguna localidad. ¿Cómo te parece que tiene que ser este paso, dado que estamos abiertos a la participación, pero que también es importante cuidar la unidad en un marco de respeto democrático? Se forja todos los días también. La unidad forja todos los días, y el marco al respeto democrático también se forja y se lo va cultivando todos los días. Los justicialistas hemos tenido ya demasiadas malas experiencias como para que volvamos a repetirlas. Y hemos aprendido de que el arma que nos da la democracia con la participación del pueblo debe ser cultivada a diario. Nosotros en ese marco debemos entender y volver a repetir la máxima del justicialismo, que el que gana conduce y el que pierde acompaña, apoya, milita y trabaja junto al compañero que le ganó, por el respeto que debe tener hacia los afiliados y a los no afiliados que ahora también participan, porque el soberano es el pueblo. Cada vez que el pueblo se expresa, yo siempre digo esto, cuando el pueblo se expresa a través del voto, es prudente que los dirigentes guarden algún tipo de silencio para meditar y asumir el voto popular. El resultado, sea cual sea. El resultado, fuera cual fuera, debemos ser muy respetuosos de eso. Si a mí me ponen en el rol, en una interna, de ocupar la minoría y la mayoría pertenece a otros espacios, debo cumplir como corresponde con el mandato que me dio el afiliado y el pueblo. Porque en ese lugar me quiere la gente. Es así. Entonces, bajo el paraguas del justicialismo y del Frente de Todos y del Frejupa, tenemos que estar todos. Ahí está pasando, me parece, un reconocimiento para el gobernador Sergio Cilioto, para el compañero, al que lo tenemos presente tantas veces, y lo hacemos de manera respetuosa. Pero es así, es un reconocimiento también a un liderazgo impensado, si se quiere. Sí, un compañero que además tuvo que asumir en momentos muy difíciles. La transición de viejos dirigentes con la potencia de Oscar Mario Jorge, Rubén Hugo Marín, Carlos Bernas, más atrás Regazzoli, don José, no es fácil. Y tener que asumir a Aguad, que también fue gobernador, Néstor Rufino, y tener que asumir el liderazgo del peronismo y del Frente de Todos de Frejupa en un momento de crisis, de pandemia, de crisis económica, de pandemia económica que nos dejó el liberalismo, y ponerse al frente de esa situación hizo madurar y crecer como dirigente a Sergio. Y a otros tantos dirigentes que tiene hoy el justicialismo. Entonces, vaya para Sergio mi reconocimiento. Nuestro también, el nuestro también. Y para tantas personas que están hoy... Una buena fórmula. Laburando silenciosamente. Sí, hay una buena fórmula. Un reconocimiento a la compañera Alicia Mayoral. Excelente compañera. Que además la tranquió, la militó, la caminó y viene desde abajo. Muy bien. No todos los días puede llegar una compañera de base a ser candidata a vicegobernadora y a dirigir la casa de resonancia de la política de La Pampa, como es la Cámara de Diputados. Sí, pero además una referente norteña, como nos hace falta. Pero además, chicos, chicas, y además, se lo ganaron las mujeres. Además se lo ganó ella. Se lo ganaron las compañeras militando. 50. Se lo ganaron militantes. Ahí está. Quedan un montón de temas para hablar con Leonardo Fabio Avendaño, el diputado compañero que nos vino a visitar este viernes maravilloso, que ya se extinguió. Ya se fue el viernes. Ya estamos tranqueando el sábado. El sábado 26. Pero mirá, no importa si es viernes. Sábado 26. Sí, sábado señor. 26 ya estamos como para tomar algo para si ver viernes, el partido. No importa si es sábado, porque lo que sabemos y tenemos por ¿a seguro... ¿A qué hora es la cita? Los días más felices fueron, ¿qué, Martín? Y serán peronistas. No me lo preguntaste, pero te lo contesté. Hasta el viernes.